ULADECH. Sede. CASMA. Escuela Profesional. Enfermería. Licenciada. María Natividad Sánchez Bacilio. Enfermedad vascular cerebral. Definición. La enfermedad vascular cerebral es un trastorno, en el que se produce lesión que afecta un área cerebral, en forma transitoria o permanente, por isquemia o hemorragia. Clasificación. ACV isquémicos. Representa el 15% de los casos. ACV hemorrágicos. Representa el 85% de los casos. ACV isquémico. Ocurre cuando una arteria que suministra sangre al cerebro queda bloqueada, reduciendo repentinamente, o interrumpiendo el flujo de sangre, o ocasionando con el tiempo un infarto en el cerebro. ACV hemorrágico. Implica el sangrado dentro del cerebro, lo que daña el tejido cerebral adyacente, se produce por la ruptura de una arteria. Sintomatología. Los síntomas de la enfermedad vascular cerebral dependen de qué parte del cerebro haya sido lesionado. En algunos casos, es posible que las personas ni siquiera se den cuenta de que sufrieron una enfermedad cerebrovascular. Síntomas. Debilidad o parálisis de un hemicuerpo. Entumecimiento, hormigueo o disminución de la sensibilidad. Lenguaje mal articulado, incapacidad para hablar o entender el lenguaje, dificultades para escribir o leer. Dificultad para deglutir o babeo. Pérdida de la memoria. Pérdida del equilibrio o la coordinación. Cambios en la personalidad. Somnolencia, letargo o pérdida del conocimiento. Movimientos incontrolables de los ojos. Factores de riesgo. Hipertensión arterial. Tabaquismo. Obesidad. Enfermedades coronarias. Diabetes mellitus. Estrés. Gracias.